Un podcast más. Hoy presentamos ¿Cuántos se han ido? Hola, bienvenidos al último episodio del año de Un Podcast Más. Y bueno, como durante todo el año aquí me encuentro con el mismísimo él, el bueno de él, el amigable, el bien jovenazo y bien año nuevero, añero nuevero. Ah, mire qué bonito. Don Nico West. Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿Dónde está la mujer? Año nuevero. Sí, más o menos, en realidad. Oiga, pero como dicen por ahí en esas páginas de Facebook, página 1 de 365 días. 2016, sorpréndeme. Este es mi resumen de año de año. Oiga, si queremos aclararle algo, ya que no lo podemos hacer mediante Facebook porque sería medio feo. ¿Cómo feo? Sería feo comentar ahí con el podcast abajo de cada de esos ahueonados que ponen. Página 1 de 365. 2016 resumen de año. A nadie le importa sus weas de resumen. Si no nos interesaron sus publicaciones durante 365 días del año, no nos va a importar su puto resumen. A nadie le importa eso. Si alguien les comenta es porque les dan pena. Porque dan pena a ustedes. Y aparte, si alguien le pone me gusta, puta, ya es por buena onda en realidad, pero a nadie le importa, weón. Es como para de huear y ya, like. Sí, ya toma tu like, toma tu cochino like y por favor muere, weón. Aparte, como dijo el Veno de Dejen Algo, no saben lo que es un resumen de partida. No, resumen de año nuevo y ponen culiao, la media biblia. No tienen idea de lo que es un resumen. Tontos culiados, no. Tanta gente, weón, que se le da a tener el Facebook, weón. Típico chileno. Sí. Sí. Oiga, estamos hoy día sin DJ. Porque, sí. Yo estoy dándome las de DJ. Sí, estoy intentando. Tenemos un nuevo DJ que se llama Neko DJ. DJ Neko. DJ Neko. Con toda esa parafernalia de los chinos. Súper. Ando como a velocidad ultra lenta y puedo poner los sonidos. Estoy conectado por modem en este momento tirando los sonidos. Oiga, si cuesta mientras uno habla. Sí, pues más difícil porque el otro desgraciado no hace nada. Chatea por WhatsApp. Sí, pues está hueveando ahí en el WhatsApp, que en el Facebook se pone a ver videos, se caga la risa mientras nosotros hacemos el programa y nosotros decimos. Weón, lo estamos haciendo a la raja. Sí, que el culiao está viendo un video donde un Paco se cae. No sé, weón. Claro. Oiga, amigo, eso. Hoy día. ¿De qué vamos a hablar? Año nuevo, pues. ¿Año nuevo? Sí, pues. Sí, tenemos la cumbia de. Ahí de fondo. De Tommy Rey. Sí, pues sí, ya habíamos partido con esta idea de hacer cumbia. ¿Qué vamos a hacer para año nuevo? Puta, en realidad, ¿sabéis qué? Me paso por la raja toda la wea y. Y ni ahí con ella. Ahora, como cambiamos la música, porque la cambiamos, sí, vamos esto a hablar sé, de los de la gente que se nos ha ido. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos se han ido? Y gente importante, ¿no? Claro, como el gran. El gran Scott Wayne. Que está sonando, ¿no? Ah, no, pues este. Ah, está sonando. Este es el que no escucho, estoy sordo. El hombre de la voz corrugada. El hombre de las garrapatas en la cara. El amigo de Carl. Lenny. El negro. Este chiquillo tenía. Tenía polillas en la garganta, parece. Lo afectó el calor de Santiago. Bueno, ya se fueron las polillas, parece. Sí, ya no. Y eso me he estado fijando esta última semana. Ya no están las polillas. Sí, oiga, ha sido un año bastante raro. Sí. Pero bueno. ¿Qué ha sido lo más raro que le ha pasado este año? Puta, no pasó tanta hueá rara, weón. Como ya inevitable que no me pasen hueá raras, pues, weón. Pero este año, ¿qué hueá rara me ha pasado? No sé, weón, lo voy a pensar y lo voy a decir para el siguiente no bloque. Lo sé. No lo sé, todavía no soy grande. Me voy a esperar. Ya. Oye, ¿vamos a poner canción? Sí, pues yo hoy día traigo un tema con el dolor de mi alma que en algún momento esperé haberlo escuchado en vivo. ¿De quién estamos hablando? De Mariquita Tú. No, del señor Scott Weiler. Pucha, sí. Bueno, se nos fue en el bus, ¿cierto? Sí, prácticamente era el líder, si no me equivoco, de los Stone Temple Pilots. Un puesto que no pudo suplir muy bien Chester Bennington. ¿Sabéis que nunca lo escuché? Yo lo escuché, sonaba bien, pero no era Scott Weiland, es el problema. Que la voz, la gran voz... Es que necesitáis ser drogadicto para pa sonar bien en Stone Temple Pilots. Claro, no sé, como que la voz característica del señor Scott Weiland siempre se echó de menos. Sí, sí, siempre uno echa de menos la voz drogada. Claro. Pero bueno, este tema que les traigo es uno súper alegre. No. Es un tema que sabéis que a pesar de todo pasó a ser uno de mis regalones. Y bueno, yo esta banda la escucho desde cuando era un bebé, ¿no? Del 2006. ¿El colegio? No, 2005, ah. Sí, es que esta banda la descubrí gracias al GTA San Andreas. Porque de hecho era una banda muy simpaticona de escuchar. Cuando te subías al auto y ponías la Radio X, ya, y te venía el tema Placha. Bueno, te venían un montón de temazos dentro de esa banda sonora que era la Radio X. Oiga, pero estoy viendo aquí que el GTA San Andreas es como del año 2004. Más o menos, sí. Pero bueno, el 2004 nadie de nosotros tenía PlayStation 2. Pero yo me acuerdo, yo no soy muy consolero, pero lo jugaba en PC. También. Sí, tuvo varias plataformas, creo. Con CJ, que era el personaje principal, y bueno, sin irnos por las ramas, se escuchaba el tema Platch, que venía en el disco Core de Stone Temple Pilots. Mire qué bonito. Ahí yo recién vine a conocer a los Stone, después escuché Interstate of Love Song. Sí. Que me pareció muy similar a Platch. Y yo decía, weón, bueno, esta banda es como para haciendo... Para ponerlo. Haciendo la similitud de... ¡Ábrete! No, haciendo la similitud de dentro del GTA, que tú escuchabas el tema mientras iba y raja, velocidad, así, weón, en un auto, en una moto, en la weá que... Bueno, en la bicicleta no se escuchaba radio. No, a menos que anduviera con un Walkman. Yo creo. Pero eran temas ricos para escucharlos mientras iba ahí en un auto, camino a la playa, camino a tu casa, camino a la concha de su madre, donde sea. En la concha de su madre. Pero el tema que les traigo no es ninguno de los dos que mencioné, sino es nada más y nada menos que Sour Girl, que hasta ahora, bueno, estuvimos haciendo las tareas. Claro. Y... Hay que hacer las tareas también. Y revisamos la interpretación de esto, de este tema tan simpaticón y tan buena onda. Que bueno, lo que dice es como de dos personas que están en una relación y que en algún momento de su vida tienen que separar sus caminos. Claro. Pero el... Bueno, y habla de una chica que era muy depresiva. Depresiva. Y entonces el tema habla de un cabro que ayudó a la mina a que ella fuera feliz, y cuando separaron sus caminos la mina siguió siendo feliz más adelante por sí sola. Claro. Y el cabrón, yo creo que se mató. Se drogó. Claro, y hay otro tipo, bueno, que dice que se trata de la separación de su segundo matrimonio. El segundo matrimonio que tuvo Scott Way. Y un experto, un gran hombre, dijo: a mí no me importa es lo que signifique esto. Es un gran tema para escucharlo drogado. Y yo le creo. Sí, yo también le creo. ¿Y cómo no lo he intentado con esta canción? Pero no, yo creo, habría que probarlo. Lo voy a intentar. Ya, pues pongámosla y nos drogamos mientras la escuchamos. Uy, hubiera sido maravilloso, pero no tenemos jarjanita. Bueno. Pero bueno. Pero después escuchamos con el capítulo. Todos los excesos de Año Nuevo, usted ya puede tener exceso de Año Nuevo con este tema, que es Sour Girl de Stone Temple Pilots. Aquí, en un podcast más. Tema de humor que tuvimos recientemente. Oye, era bastante lindo el tema, ¿no? Sí. Con esa cortina de mierda que pusiste. Lo maté. Mataste todo, ¿no? Y con esto lo mato más. ¿Dónde está la mujer? Aquí es Cobuela, el patrón. El hombre Cobuela del trocón. No, pero... El papi del Grunch. El papi del Grunch. De Grunk. Bueno. Yo dije que iba a pensar en un momento acuático del año y sabéis que el año entero ha sido cuatro. ¿En qué sentido ha sido? Puta, en primer lugar partimos esta wea mala de podcast. No, a mitad de año. Sí. 6 meses ya haciendo esta cagada de podcast. ¿Y lo disfrutamos? Sí. Fíjese que lo disfrutamos bastante. ¿Qué otra wea más? Puta, la selección chilena de fútbol ganó la Copa América. Oh, qué bueno, qué alegría. Oh, miren cómo me cambió la vida. Jadwe. ¿Ah? Señor Jadwe. Arregló todo eso. Es falsa la wea. Bueno, me cambió la vida increíblemente que haya ganado Chile la, oh, la selección sí. chilena en la Copa América. Mejoré mi rendimiento sí, laboral. Weón, el Transantiago bajó de peso. Claro. Bajó de peso, pues bueno, ahora las micros son más delgadas. El año de las funas, leí por ahí. ¿Por qué? Porque se ha fijado que en Facebook es como, ah, funa esto porque la weá está mal. Ah, sí. Pero sabe que hay una funa que yo la encontré muy cierta, que fue la última de, ¿la de hoy día. Sí. La de hoy, la de funar el ají seco. Sí. No vayan a comer el ají seco. Puta, qué weón más imbécil. Sí. Para los sí, idiotas que no ven la weá. Bueno, hoy día 30 de diciembre del 2015. Un mesero del ají seco fue a intentar echar un perro, yo no sé con qué intelecto, de echarle un perro con agua caliente, porque había un perrito ahí en la puerta del restaurante, mirando por si le daban comida, pues, weón. Puta, típico, los perritos tienen hambre, pues. Yo también hago eso, weón. Lo me creo. Pongo afuera a un restaurante y empiezo como a mover el potito así como para que me den comida. y una y un mesero agarró un agua caliente y se la tiró a un perro, weón. Qué weón más idiota, weón. Y puta, ya que estamos con la zona, no vayan a esa weón. No vayan. ¿Qué otra weón más interesante pasó este año? El loto, la polla, no sé qué weá. Ah, el que premia a la gente solo por tener por ser root, chileno. Por ser chileno, sí. Como se habrán dado cuenta, ninguno de nosotros ganó la weá. Y si nos ganamos la weá, no nos dimos cuenta. Se lo ganó un viejito, creo, como de 120 años. Puro viejo, weón. Y un pendejo como de 10. Sí. Que dijo. No, ese fue otro. Es que hay otro que dijo, voy a comprar una moto y voy a ayudar a mi papá. Puta, va a ayudar a sus papás, weón. Sí, bueno. Pero voy a comprar una moto es como... Bueno, los viejos van a estar más felices que la cresta, porque el culiao se va a morir y le van a dejar la plata ahí. Bien pensado. Por eso lo apoyaron, yo creo. Sí, hijo, sí. Cómprate la moto. Hijo, cómprate la moto más peligrosa que encuentres. Una de 300 cc. Una de 500. ¿Qué? De 2 litros. ¿Qué otra weá más? Oh, la cagada que pasó hace poco con el Conecta. Oh, sí, nos hicimos los weá en el capítulo de Navidad. Sí, bueno, hicimos los longis. Es que estábamos muy navideños, podíamos sí. disfrutar la Navidad. Claro. Y como año nuevo, mucho que hay que disfrutar no es porque puta. Tomáis, estáis curados, vomitáis la cena. Mirar unas weas que hay arriba y te abrazáis con un montón de desconocidos que están. Y que es el único día en el año en que podía abrazar un Paco. Sí, y abrazáis un montón de conocidos que no tenéis idea porque los culiados están contentos el otro día en la misma. Van a estar igual de cagados que el carrete pasado, weón. ¿Sí? Son puros weonados que te vienen y te dicen, ¡oh, feliz año! ¡Ay, qué feliz que estoy! ¡Oh, será una nueva oportunidad para mí! Pero en realidad no, pues weón. Los culiados llevan la misma vida miserable. Son los mismos weones de siempre. El flight de culiado, weón. El otro viejo culiado guatón. Que es como... ¿Cómo se llaman estos culiados que odian los de otros países? Xenofóbico. El mismo concha de su madre xenofóbico que el día lunes va a llegar a la pega diciendo no, que habían un montón de peruanos, bolivianos, colombianos, weón, que nos cagaron el carrete. Lo mismo, los culiados van a seguir con esa vía de mierda porque los culiados no piensan en cambiar y tienen la misma expectativa de vida de siempre. Típico chileno. Ser un concha de su madre. Puros viejos conches su madre que me dan asco de hacer. Y puras viejas guatonas que piensan que este año el marido la va a tocar. No, pues, weón. Ni cagando. ¿Quién chucha se le ocurre tocar a esa vieja culiada guatona, weón? Nadie, pues, weón. El marido ya no la aguanta. ¿Te demoraría porque... cuánto? Porque la única weón. Horas en tocarla entera. Y aparte. Y tocar kilómetros de piel que tiene que tocar. Y aparte, para lo único que está esa vieja culiada guatona es para reclamar y para apelar a la vecina. Y así piensan que les va a cambiar el año. Que el 2016 va a ser una nueva página de 365 páginas. Mentira, weón. El cambio viene de uno, weón. Tú si querés podés cambiar el 1 de diciembre, el 1 de noviembre, weón. Pero sí. No el 1 de enero. El 1 de enero nadie va a cambiar. Nadie va a encontrar el amor de su vida. Del 30... Bueno, quizás sí, en un carrete de Año Nuevo sí lo podía encontrar, pero el 1 de enero, en la tarde, nadie puede cambiar su vida porque está ahí tapado en caña. Es verdad. Y con cueva te podía hacer unos fideos con salsa, weón, porque la caña te pega hasta en el ojete, weón. Pero todos los conches su madre ahí poniendo que voy a cambiar. Oiga que estoy pelico. Sí. Sí. Estoy es que quería se desahogar, detecta pero... estado de guerra para el cerebro de don Pablo Mora. Hay colisión. Por favor, cúbranse las trincheras. Bueno, y en realidad quería desahogarme, pues, weón. No, está bien. Creo que di por lo menos un pensamiento sabio. ¿Qué otra? La cagada que pasó en el Conecta, eso íbamos a decir. Sí. Oiga, el Conecta, para la gente que no lo sabe, bueno, ya que estoy pelico, para los conchas o madres que no saben, esta weá es festival prometida. Sobre todo porque venía Animal y 56 Crazy Feats. Y inicialmente también porque venía Snot. Snot venía al principio. La wea cagó. Prácticamente la wea cagó. Resumen. El día sábado por la mañana llegaron unos pobres pelagatos pensando que... creyéndoselas de... Sí, a mí me gustan. Yo conozco todas las bandas que hay en el Conecta. Soy tan bacán que lo voy a ir a ver desde el principio hasta el final. Pobres weones, po. Llegaron y pero gracias a ellos nosotros sí, nos fuimos. Sí, también. Gracias chiquillos. Gracias chiquillos, nos avisaron. Pero gracias no nos pegamos a esta gente tan simpática y buena gente... se dieron cuenta de que no podían entrar como a las 11 de la mañana 10 de la mañana no podían entrar al festival porque la intendencia les dijo estaba la policía ahí. Estaba la policía. Oiga, pero eso parece una alarma de Sahel. Sí, en todo caso, mejor no. Me da como miedito. No tengo alarma de policía. Oh. No, sí, eso no se escucha. Ah, ya, qué bueno. Ya, pues. Y entonces el festival se canceló. Así el de la nada. El día sábado se canceló. El mismo. Sí, el mismo día sábado se canceló. Y el domingo también se había cancelado. Hasta que se consiguieron esta discoteca muy elegante. Del cual, puta, Sheraton no tiene nada que envidiarle a la Kamasú de Mata. ¿Esa donde van donde iban los futbolistas? No, pues la otra Kamasú, pues la de Ira Raza, yo creo que iban los futbolistas. Ah, ya. Yeah. Pero esta, en esta wea hay balazos, por mano, así, la wea es frigia. Así. Sí, pues ahí van todos los que están tapados moscas. Y ya, y esas se consiguieron, ¿y quién tocó ahí? Ahí tocó Lazy Town. Tocó Crazy Town, 36 Crazy Feats. Ya, por y lo menos. Sana. Y tocaron gratis. ¿Gratis? Sí, después de todas las molestias que ¿y qué pasó con la plata de la gente? Bueno, todos... Para los que no lo saben, si es que están escuchando esta porquería de programa, tienen que mandar un mail. Métanse a la página del Conecta porque no me acuerdo del... Ya, del correo, del sí, correo. Está bien. No tenemos por qué saberlo. ¿No? Pero métanse al Facebook de Conecta y ahí les van a aparecer todas las indicaciones. Si usted tiene la... ¿Cómo se llama? Entra... No, la pulsera. La pulsera que le compró a las embajadoras. Pero si usted tiene la entrada, oiga, oiga, tiene oiga. Hasta mañana para poder devolver su entrada a ticket. O sea, digamos hasta hoy día, porque esto lo vamos a subir. Sí, el... pues hasta hoy día 31 de diciembre tiene para ir a devolver su entrada a ticket. Chan. Pero si tiene la pulsera, oiga, se está haciendo todo lo que se puede. Había unas embajadoras que estaban muy buenas. Sí, pues. Yo agregué a una como. Pero solo para agregarle, ni siquiera le pregunté del conector. Pero como ellas estaban agregando a todo el mundo, yo creo que pensando en que iban a vender entradas, yo... Pero aceptémoslo. Unas chiquillas como esas no nos van a hablar. A menos no, pero, de que quieran nuestra amistad. Pero una y chiquilla... nada más. Y nuestro dinero. Pero y por, nada más. Pero por lo menos... O puedo... ponerle una, un like a la foto de mi gato. Si usted quiere puede subir mi gato y va a recibir un like de alguna de esas chiquillas bien bonitas. Pero nada más. Pero, esa va a ser la única interacción pero, que usted va a tener con pero, ellas. Pero por lo menos puedo ver su foto ahora. Buen material para la noche. Claro. Oiga. Bueno, no, yo soy no cercano, conocido, amigo, algo así. De una embajadora que es la Belena Patriot. Muy buena persona. ¿De quién? Belena Patriot. Que antes era una Suiza y que no sigue siendo. No lo sé. Ay, ¿de dime su Facebook por internet? No, es media bélica, es media bélica. La chiquilla es media bélica. De hecho, lo va a agarrar para el hueveo si la intenta agregar. No, si no la voy a intentar agregar. Solo la voy a seguir. Oiga, no hemos hablado nada más de este programa, solamente hemos hecho un resumen del año. Sí, pues. Ahora vamos a hablar de Lemmy. ¡Oh! Lemmy. Sí. Qué gran personaje. Se nos murió hace ¿sabe poco. Qué? Se yo nos ahora... murió el martes. Sí. El martes 29, si no martes me equivoco. Martes 29. De no, diciembre. No, fue el mismo 28. El Día de los Inocentes. Sí, porque yo pensé, ah, esto debe ser una broma y la tontería sí, pues, la cuestión. Sí, de hecho yo llegué y llegué a la pega y un compañero me dice... ¿Qué le dice su compañero? Eso me dice. Me dice, oye weón. De la pena no podía hablar. No, no sé, sí. Pretendía ser DJ. No, pues me dijo, oye, ¿subiste que Jonathan Davis murió? Y yo dije, oh weón, qué mal. Y como que de repente fue como ¡cling! Día de lo inocente. Yeah. Y me dijo, bueno, me cagaste, Dios. Sí, pues weón. Y no, pues, y después como que vi un montón de bromas del Día de los Inocentes. Hasta yo hice una. Fue bastante yeah. buena. Le dije a nuestro querido amigo Gabo, que lo pase un feliz año también. Le dije, amigo, tengo novia. Y me dijo, weón, ¿en serio? Y yo le dije, sí, weón, por fin lo logré. Y la weón y me dijo, oh, qué bacán, ¿y quién es? Y le dije, ¡feliz Día de los Inocentes! Y se puso a llorar. Y yo me puse a llorar. Pero fue una linda broma. Pero fue tan triste. Fue buena broma. No, pues después ya en la noche, este mismo loco me dice, oye, murió Lemmy. ¿En serio? El de los Simpsons. En Lenny. Y yo, ah, me estáis hueveando. Día de los Inocentes, te caché. No, si en serio. Ah, me estáis hueveando. Y yo dije, me voy a meter a la página de Motor. Y el Motorhead ya había anunciado que la pérdida de. Sí, fue la fundador. Primera en anunciar la weá. Después fue. Bueno, el vocalista en el de Kill Switch Engage. También. En el Twitter de Triple H también. Sí, hay un meme bastante bueno que aparece sí. Triple H haciendo encías sangrientas como sí, la de los haciendo, Simpsons como tributo a esa escena de los Simpsons en cuando Lisa habla por última vez con encías sangrientas desde el cielo. Entonces Triple H como que se va todo triste y Lemmy le dice: ¡ah, qué demonios! ¡Démosle otra vez! Time to play the game. Oh. ¿Sabe qué? Ahora lo que me pasa cuando escucho Butterhead es que digo: uno dice, conche, puta la weá, no lo vi. Lo mismo me pasa con Stone Temple Pilots, que también me los perdí, weón. Pero ¿sabe qué? Nos alargamos mucho en este bloque, así que ¿por qué no lanzamos un temazo de Motorhead? Mientras prendo mi moto. También, su cabeza de moto. Claro. Y escuchamos el temazo que le hicieron a Triple H, de Game. Yeah. Entonces, Motorhead. Time to play the game. Time to play the game. Y nos vamos con este temazo de Motorhead, The Game, aquí en un podcast más. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run, like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I made the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. Puta que ahora duele escuchar moto. Duele. Es como el año pasado también ocurrió que muy cerca de esta fecha, Wayne Static murió, el líder de la banda Static X. Static X. Static X. El estético X. y fue una muerte triste. Murió de droga. Uy. ¿Ah? Pildoritas de Lemmy Kilmister. Le tengo. A ver, este chiquillo apareció dos veces en la lucha libre, que fue, si no me equivoco, para WrestleMania 17 y 22. Para, yo recuerdo más para WrestleMania 17, que fue una pelea contra el Undertaker, que en ese tiempo era el Undertaker American Badass. ¿Y como con Rowling o con Kid con Rock? Rowling. Ah, ya, con Rowling. ¿O Kid Rock? No, no recuerdo bien. Yeah. No, era Rowling, parece. Yeah. Y sí, bueno, nuestro querido DJ Cabezón siempre me cuenta de que esa es la maldición de la lucha libre. Oli, oli. Oli, oli. Y bueno, no, y este chiquillo siempre nos cuenta de que, o sea, me cuenta por lo menos, o sea, entretenidas conversaciones de lucha libre que tenemos, que está la maldición de la lucha libre, que es cuando una banda va a tocar tu tema principal en vivo, es porque vas a perder. La wea pesada, puta, que mal, man. Sí, pues no todo puede ser perfecto. Tienes una entrada genial, glamurosa, weón. Algo tiene que mal ir sal. Sí, algo tiene que salir mal. ¿Qué podría salir mal? Bueno, que pierdas la lucha. Claro. Otra pildorita del amigo Lemmy Kilmister es su aparición como personaje, como un cameo, y además con su voz en con el juego Brutal Legend. Que ahí, como acabo de ver hace poco, es como un curandero. Sí, es un curandero que tiene su moto y que en el fondo cuando él está cerca, te sanas. Esa es la gracia. Ah, ya. Y noté que tenía arañas. Era como, quizás se refiere al sonido de sus cuerdas. Puede ser, no lo recuerdo. En realidad lo jugué hace un tiempo ya. En este juego participan muchos personajes de la escena del rock. ¿Como Ozzy Osbourne? Sí, él es el que te tunea el auto. Ah, mi. Oh, qué bacán, qué buen juego. Sí. ¿Cómo se llama el juego? Brutal Legend. Y Jack Black es el personaje principal, donde él es un roadie de una banda de mierda. Ah, ya. Y queda por un accidente que aparece al principio del juego, queda atrapado en esta dimensión. Como el mago de Oz. Claro. Además. Y aparece, bueno, también Kyle Gass. Otra cosa que podemos remarcar de este chiquillo de Lemmy es que... Es que lo vamos a echar de menos. Y la gente que se lo perdió, como este par de papanatas, les dolió mucho. Sí. No, también queríamos contar, para la gente que no lo sabe, que Lemmy utilizaba amplificadores de guitarra para cuando tocaba bajo. De veras. Y lo hacía mierda, yo creo. Sí, bueno. Pero imagínense la cantidad de dinero que debe haber tenido. ¡Oh! Aunque no esté nuestro querido DJ Cabezox. Es el último cortito de la temporada. Ah, también. Creo. Bueno, de esta forma más seria queremos decirle de que con este capítulo despedimos la primera temporada. Nos vamos a tomar un descanso. ¿Cuándo vamos a volver? No lo sé. Todavía no soy grande. Me voy a esperar. Bueno, cuando seamos más grandes vamos a volver. O cuando nos sintamos preparados. Claro. Se nos pare la raja. Uno nunca sabe. Y partimos con el primer cortito del día, noche, tarde, fin del mundo, apocalipsis, 666, los jinetes del apocalipsis. Estábamos hablando al principio del capítulo del señor Scott Weil. Scott Weil. Y este es un temazo que viene en el disco Core de Stone Temple Pilots, que se llama Creep. Creep. Más bien conocido como el tema de la discordia, como usted me estaba contando al principio. Claro, lo que pasa es que esta canción, de alguna forma, por el distinto sonido, el nuevo sonido que presentó en este disco Stone Temple Pilots, tiende como a, en esta época, a separar a los fanáticos de Stone Temple Pilots. Sí, al ser un tema lento, un tema medio balada. Y bastante triste. Muy triste. ¿Cuál dice? Es la mitad del hombre del cual yo solía ser. Claro. Bastante depre. Sí. bueno, es como se presenta el grunge en realidad, pero el grunge no siempre será destrucción, sino que también tiene su lado depresivo y drogadicto, como este tema depresivo y drogadicto. Así es, pues. ¿Nos vamos con el siguiente? Bueno. ¿Cómo de...? Usted, usted, yo soy, yo estoy a cargo ahora de esta sección. Oiga, este tema aparte con el te, como el que mostramos. Como Tired of Play the Game. Sí, es como parecido. Es que también es una canción para el señor Hunter Hemsley, no sé cuánto. Triple H. O Triple H, más fácil decir este, Triple H. Es que este es el tema King of Kings. Qué buen tema y también. Y que queremos remarcar también de que, por lo que yo tenía entendido, si alguien quiere debatirme, si alguien puede darme su opinión, me va a importar un pico. Solo va a estar perdiendo el tiempo. No, Motorhead nunca tocó los temas de Triple H en vivo, excepto en la lucha libre. Ah, ya, o sea, en sus conciertos propios no... Creo que nunca sonó un tema de Triple H en un su concierto. Ya, habrá que averiguarlo bien eso, a ver si es que un fanático lo pueda contradecir. Me lo mencionaron eso una vez y yo quedé así como, ¿qué? ¿De verdad? Y fue como, sí, era bueno. ¿Sabéis que no lo sé, todavía no soy grande, pero puede ser un rumor, puede ser verdad. Usted mismo puede averiguarlo en internet y decirme, ¿sabéis que eres un conche su madre mentiroso? Bueno, te odio, no voy a escuchar nunca más tu wea de podcast. Ándate a la cresta, mentiroso culiao. Vámonos con la siguiente entonces. Volvemos al señor Scott Weiland. Interstate Love Song. Este es un tema rico, un tema como para... Para ponerla. No, yo decía como para agarrar tu combi, agarrar tus gramos de jarjana, agarrar tu buena chela, tu buen güergüero, y te vayas en la combi para la playa. A verte, la portada es bien drogadicta. No, es como una portada japonesa en realidad. No es, sé, el disco Purple, del año 1994. Un buen disco, es un muy buen disco. Le creo. Sí, de hecho, igual con el core, son ambos buenos discos que yo rescato de esta banda. Bueno, esta banda siempre fue buena. Sí. Pero siempre tienen sus discos altos y bajos. Y dentro de todo, a mi parecer musical, esta presentación musical... este es de los altos. El Purple y el core eran unos grandes discos. Hay que escucharlos enteros. O dese la paja. Hágalo. Qué pena no poder dejarlo entero. Vámonos. Siguiente, volvemos a. A la lucha libre. Ping-pong. Oiga, es que ¿sabe qué? El amigo Lemmy. El amigo Lemmy era como muy buena onda con Triple H. Triple sí. H le chupaba mucho el cuerpo. No, sí, por lo que yo sé, parece que eran muy buenos amigos. Yo creo que deben haberse juntado ahí de repente a tomarse sus Jack Daniels. Sí, ahí, de hecho el señor de CH mostró la nariz. Comentó en su Facebook que sentía mucho la muerte de Lenny. Subió un video. Sí, muy emotivo. De The Game, donde no aparecía él, solo sino que aparecía Lenny. Y por respeto, yo creo, a. Obviamente. Fallecimiento. También vi una foto del señor Chavo Odadjian con Lemmy. Todos subieron sus fotos con Lemmy. Menos nosotros. Porque no tenemos. Pero podríamos photoshopear. Sí, obviamente, weón. Hagamos. La idea. Just do it, weón. Sí. Nos ponemos con todos los grandes, con Lemmy, con Scott Wayne, con Wayne Static, con Freddie Mercury también. Claro. Con Elvis. Como esa portada de los Beatles donde salen, parece, personajes importantes de la historia. Nos ponemos ahí. Es que, ¿sabes? Nunca fui muy seguidor de los Beatles. Pero ¿y sabe qué? Están en Spotify, pero eso es un tema aparte. Ah, ya, muy bien. Pero, ¿sabe? Este tema siempre me recordaba el video de presentación donde aparecía Ric Flair con unas putas. Todo Evolution aparecía con putas. Randy Orton. ¡Ah, video! Sí, llenos de putas tomando copete. Y bajando de un avión, po, weón. Los culiados pulentos. Qué winner. Winner como Lemmy. Lemmy era un winner. ¿Cuántas minas habrá comido Lemmy? No tengo idea, pero yo por lo que sabía, el ganador era James Sears. Ya. Por su pena. ¿De más? Puede ser. No lo sé, todavía no soy grande. Todavía soy virgen, me voy a esperar. Revirginado por opción. Oiga, este es un rico tema. Se llama Tripping on a Hole in Tripping. Oiga. Tripping on a Hole in a Paper Head. ¿Sabes de qué me acordé? De una foto de Citripio con un fondo bien psicodélico. Se tripió. Sí, se tripió, sí. Muy buena. Este tema, lo entretenido que tiene el cambio del coro. Y sabes lo que es, como lo dije, es que como bien groovy, así como, ¿sí?, bien rarito, así como para bailarlo con es la suegra. Aquí paño nuevo. Claro. Este está como para ponerlo como a las 5 de la mañana cuando ya todo está en hecho. Cuando la suegra esté chapico, la agarra ahí. Y le pone el pico en la raja. Y con este tema. Y ese ritmo, tac. De hecho, el coro es bastante grunge, pero las estrofas son como súper, no sabría cómo decirte, como más pop. Sí. Es como un rock pop al principio, pero aquí cachai como que vuelve al grunge así. Sí, esa voz gastada, grave, sí. Drogadicta. Drogadicta como Whale. Estas bandas se reconocen por ser drogadictas. Sí. Bueno. Oiga, continuemos. Y llega el momento de la victoria, como también llega el momento de la muerte. ¡Ah! Oiga, ¿y el señor Lemmy le habrá hecho a las drogas? Porque más reconocido por las drogas es Ozzy Osbourne. Pero como que Lemmy era más como que el copete. Copete y cigarro. Copete y cigarro. Yo creo que de ahí se hizo la voz que tenía. Sí. Pero yo creo que fue. Sí. Todo rockero o adicto al rock es como bueno para tomar también. Bueno para la droga y toda la hueá. Porque sí. Es como una. Es parte del entorno, del ambiente, de la bohemia entorno. Musical. Sí, pues, y aparte, yo que. Bueno, estoy más metido en la bola de la música. Hay muchas bandas que te recomiendan escuchar sus discos con una cierta droga, no con una cierta cantidad de droga, pero con una cierta droga, como por ejemplo, ¿sí?, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ¿Sabe qué? Hablando de Dark Side. El Yellow Submarine de los Hablando Beatles, de Dark Side of the Moon, fui a ver a David Gilmour. Ah, lo felicito, tome una moneda. Gracias. Bien, ahora tengo moneda para drogas. No, pero antes de que me diga lo suyo, déjeme terminar la idea. Termine. Los rockeros siempre recomendaban, no sé, escuchar sus discos con una cierta droga. Aquí pasa con el Dark Side of the Moon o con el Yellow Submarine de Beatles. No recuerdo, los discos en especial que tenías que consumir prácticamente LCD o un tripita, cualquier cosa así, yeah, para poder escucharlo en la plenitud. Yo siento que Motorhead tenés que escucharlo con su buen Jack Daniels. Sí. Y un muy buen cigarro rojo. Un Marlboro rojo. Marlboro rojo, una wea. Una wea bien gringa. Sí. Cuénteme, David. ¿Qué? Estuvo bueno. ¿Sí? Sí. Eche de menos la droga. Sí. Pero ¿sabe qué? Se veían humos, chimeneas, gigantes. ¿Dónde está el weón, eh? Sí, bueno. Ah, mire, no. Nos vino a acompañar en este capítulo. Escuchó Lemmy y dijo: yo soy fanático de Motorhead. Tengo que venir. Movió su gordo cuerpo solo para acercarse a escuchar Lemmy. Es que ese gordo cuerpo está lleno de drogas y whisky, ¿cierto, Juan? Oiga, ¿sabe qué? Yo tengo una mala noticia. Ahí dio su opinión. Guau, guau, guau, guau. Puta, estamos pobres, no tenemos los sonidos. Se nos acabaron los cortitos, amigo. Y se nos acabó el año también. Sí. Y se nos está acabando el tiempo y no llevamos ni Oiga, pero dentro de todo igual hemos hablado cosas coherentes. Sí. ¿Y sabe qué cosa coherente yo le traigo? ¿Qué cosa me trae? le traigo un temazo de los Stone Temple Pilots. Ya que seguimos con los que no, se nos fueron. Sí, y dentro de todo estamos dándole el espacio a estos dos buenos hombres. Drogadictos y alcohólicos. Corderos del señor. Uno drogadicto, otro alcohólico. Pero grandes músicos. Hoy el hecho de que sean alcohólicos o drogadictos no quiere decir que sean malas personas. Ellos solo necesitan amor, comprensión y ternura. Como yo. Que eso me lo entrega el alcohólico. No le voy a decir nada mejor. Basta, basta. Pero a lo que voy es que, bueno, se me fue. Cambiamos el burguero. Sí, bueno, ahora estamos más grandes. Ahora estamos destilados, no estamos es que fermentados. Es el burguero año nuevo. Ah, de mira, una cosa. Íbamos especial. A comprar champán, pero. bueno, y este es un temazo del que había mencionado en el primer bloque, que se llama Clutch Core. Y la primera aparición en mi vida de este tema fue en GTA San Andreas con Radio X. Yo no escuchaba la Radio X, ¿sabes por qué? Porque como yo lo jugaba en PC, había una radio especial que era para meter tu MP3. Ah, por eso. Bueno, yo le menciono los temazos que venían en Radio X. Cuente. Venía Helmet con un Zoom. Helmet, qué buena banda. Sí. En vivo sobre todo. Oiga, qué pedazo. Sí. Venía... En Rockout lo vi. Sí, pues. Sí. Venía Faith No More con... ¿Cómo se llama eso? No. Era el... Midlife Crisis. Ese. Venía, ese tema venía en Rage Against the Machine con Killing in the Name. No mató a nadie. ¿Ah? No mató a nadie. ¿Qué otro tema? Ah, venía un tema de los James Addiction. No me acuerdo cómo era ese. Era... Nunca he hecho mucho de James. Me pillas. Si me tararea yo no entiendo nada. Parece un tema muy feliz. Es un tema súper feliz. De hecho también venía un tema de los Primal Scream que se llama Moving On, que también es un tema súper feliz. Ya, pero de tanto hueveo, sí. Sabéis que volvamos. Nos estamos alargando mucho. Sí. Y vámonos con este temazo de Stone Temple Pilots que se llama Clutch, aquí en un podcast más. And I'm free. Oiga, ¿sabe que estamos en la hora? Sí, estamos bastante pasaditos. Después de este maravilloso tema super viajero, ya tenemos que empezar con los episodios, con los saludos, los últimos saludos del año 2015. Fue un buen y un mal año. Sí. Yo entré trabajo. Yo también, yo me cambié de trabajo este año. Yo me titulé a principio de año. Mira qué bonito. Sí, gracias. Soy un comunicador audiovisual sin pega. Estoy con un emprendimiento aparte del trabajo, así que. Mira qué bueno. Ahí nos puede contar en la próxima temporada cómo va con su emprendimiento. Muy bien. Yo de a poco me voy a ir armando. Esperemos que resulte los proyectos que tengo en mente. Entre esos, tratado de blancas. Yo dejé de tener polola este año. De veras. Hubieron hombres con pololas, hombres sin pololas, como yo. ¿Qué otra wea más pasó este año de simpático? Puta, el invierno frío, las lluvias en octubre, las lluvias en noviembre, las lluvias en diciembre, el calor infernal que empezó temprano, la plaga de polillas. Claro. El terremoto, el cual yo no sentí. Yo tampoco. Y que no quiera decir que estuve ni volado ni volado porque iba completamente sobrio en una micro. Ah, no, pero fue ese que fue como a las 8 o 9 de la noche. ¿Sí? Ah, ese sí yo lo sentí porque estaba en la pega, como comenté quizás en un capítulo anterior. Yo no lo sentí. El principio de este maravilloso podcast que en realidad nos ha sacado mucho de la rutina. Sí, es verdad. No sé si hemos conocido gente, pero... Sí. Sí, hemos conocido gente. Mira, hemos conocido gente, gracias. Y a... no tengo la música, pero... A Lola también. Tuvimos un bonito capítulo de Navidad también. Me encanta el capítulo de Navidad. Conocimos a Marcelín a través del también, podcast. También. ¿Qué otra cosa más? Puta, hemos hablado de nuestras niñeces, de nuestra vida. Y tenemos sorpresas para la siguiente temporada. Sí. Tenemos sección nueva para la siguiente. No vamos a decir de qué es, pero tenemos sección nueva. Sí, pues vamos a tener una sección nueva. Vamos a tener concurso, aunque no lo crean. Sí, vamos a tener concursos. ¿Qué otra cosa más? Buena. Vamos a tener cortina nueva. O sea, no sé si buena o mala habrá pasado este año. Conciertos, tuvimos varios conciertos. Fuimos a ver a Fantomas. Vino, no, pues Fantomas fue el año pasado. Pero igual lo fuimos a ver. Bruto. vino Slipknot después de 9 años. Es lindo. Es lindo. Es lindo después de 9 años. Se realizó. ¿Qué se realizó? No, algo se realizó, pero se realizó, eso es lo bueno. Que fue el Conecta Fail. Se nos viene el Bowzilla. Se nos viene el Bowzilla, que es el próximo año. No recuerdo ninguna mierda más de este año, pero fue un bonito año. Fue simpático. Pero ¿sí? En realidad, yo no mido la vida en años. La mido en las vivencias. ¡Ah! Así que con este, con esta linda palabra filosófica, nos vamos con los saludos. ¿Sabe que ya con el pasar del tiempo creo que me he vuelto algo desagradable? Sí. Creo yo que no ya lo... no tengo a mucha gente que manda mis saludos. ¿Quién me ha escuchado? Alguien que le mandó. Ah, we send greetings. ¿Cómo podemos decir? ¿Qué idiota soy si tengo Poti? Sí, pues. Ah, pero es que se está demorando mucho. A ver, ayúdeme. Mientras usted está buscando. ¿Qué quiere que le ayude? Nosotros estamos muy agradecidos. We are pretty thankful. ¿Sí? Todo culiao. Ugly motherfucker. Nosotros estamos muy agradecidos. We are pretty grateful, I guess. No sé cómo decirlo, pero... I don't know how to say it, but... ¡Puta el weón! ¡Motherfucker! No. Ya, déjeme hablar. Let me talk. Okay. We gonna send greetings for Lola. And we wish... You a Merry Christmas. And a Happy New... No, we wish a Happy New Year for you. We hope a good year for you. Es que estuve tomando clases de alemán con Lola, pero se me olvidan varias cosas. Soy un horrible alumno. Desgraciado y feliz. Pero me huevean a mí este weón. No, yo no le ando comiendo la color, amigo. Yo solo estoy tomando clases de alemán. No, pues yo no he hecho nada con nada. Yo soy un... Pero esperemos que sí. No, yo soy un ser sano. Yo ya pasé a ser un monje cholo. Ah, ¿quién más le mandó salud? Ah, don Francisco Sandoval. ¿Quién es Francisco Sandoval? Francisco Weichá. Ah, ya. Ahí sí. Bueno, ¿y quién más nos escucha? Puta la wea. Voy a aprovechar de mandar un saludo para don Fito, a nuestra querida Paulita, a nuestra querida Paulita, que Paulita Pastela. Sí, pues tuvimos un bonito capítulo con ella. Sí, tuvimos dos invitados este año. Sí, bueno, y esperamos tener más este año. Ah, también, pucha, no. ya sé cómo mandarle un saludo a este simpático hombre, así. Ay, pero yo... Ya, pues, queremos aprovechar de mandarle un saludo a Don Andro por que te saludo y bien esperar que pase un feliz año nuevo. Y no mire fijo las luces del árbol de Navidad porque le puede pasar por cosas. A menos de que tenga un de que tenga un con luces fijas. Como hay queremos aprovechar de dar un saludo al nuestro querido amigo al casa. Esperemos. Cholpi. Ya. Volvamos. Volvamos. Volvamos. Esa fue la forma más artesanal que hemos hecho. Esperemos que no se vuelva a repetir. A nuestro querido amigo Gabo. Gabo Quesada. Gran personaje. Que algún día lo tendremos nuevamente. Sujeto. Esperemos que la próxima temporada lo tengamos sentado en ese sillón jugando su juego en la tabla. Su juego hueones, donde no apaga el celular, no apaga el computador, es muy hueón. Claro. Tonto culiao. Saludos pa vos, error de Dios. Vamos con el último tema la temporada. Quiero aprovechar de mandar los saludos que manda siempre Don Caesars. Y bueno, wey, yo le quiero mandar un saludo a Nadie porque al que ya, no nos escucha. Que de repente nos escucha, de repente. Sí. Y al viento. No. A la China, nuestro antifaz. Nuestro antifaz, de veras. La China, nuestro antifaz. Saludos, China. Y usted, pues. A Kike Love. Ah, Camilo, que ya de estar. Tapado un mosca. De haber llegado a Valpo, yo creo. Porque está se pegó el viaje para allá. Porque él es de allá. De estar tapado en mosca, entonces pasado a pichi de perro. Kike López está pasado mosca. Así que a ver, ¿a quién que voy a echar de menos en este podcast? A usted, pues, amigo. ¿A mí? Sí. Oiga, yo también lo voy a echar de menos después de unos largos capítulos sin Gabriel. Y a mis compañeros de Yonix. Ahí, a la Bárbara que no escucha. que en realidad es la única que nos escucha. Que tiene una barba muy frondosa como nosotros. Y, claro, como mi barba. Como barbas. Y al teniente Dan, que está desapareciendo. Espero salir en parapente. No estoy hablando como la chochi de Morante. Espero tirarme en parapente con el teniente Dan y con aquella persona de la gran nación. Vamos a tirarnos en parapente. Tenemos planeado una salida de extrema. No sé qué es parapente, pero suena divertido. Es como un paracaídas que lo dirige en... Mira qué divertido, saqué fotos. Sí. Y la subo al pod. Puede tirarse desnudo. Oh, me gustaría. Pero creo que va contra la ley. Como esa mina que se tira. Me leyó el ano. Bueno, queremos mandarle un afectuoso saludo a toda la gente que nos ha seguido escuchando, a todo eso. Personas incógnitas que no escucha, que quizás escucha el primer minuto, que escucharnos hasta el primer bloque, pero se lo agradecemos de todas formas. Quizás no estén escuchando estos saludos, quizás sí, pero se lo agradecemos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, este podcast seguirá existiendo. No, en realidad, no gracias a ustedes, gracias a nosotros, porque nosotros somos la gente importante. Porque la mesa de sonido es mía, los micrófonos son míos, el computador es suyo, el internet. Y nosotros nos sacamos la cresta por este programa. Si ustedes lo escuchan, bien. Si no, váyanse a la cresta, bueno. Los dejamos con este maravilloso. Pero si lo escuchan, si lo escuchan, se van a topar con los concursos. La segunda temporada. Próxima temporada. Ahí vamos a estar comentando. Por mientras podemos subir fotos de nuestras vacaciones que no tendremos. Podemos subir self-cocks. O selfies desde la pega. Aquí en la pega. O Natscape. Es cuando saca una foto de un paisaje, pero están los cocos. En el paisaje. Ah, qué bonita iniciativa. Podríamos hacerlo. No. yo me apunto. No, por favor, no quiero ver sus cocos. Yo me apunto. Oiga, a Netscape. Estamos súper pasados de la hora. Ya, vámonos con el último tema entonces, pues, amigo. Este último tema es el más conocido que tiene Motorhead en realidad. Pero no se aleje del micrófono. Perdón. Oiga, estoy como en los primeros capítulos. Sí. Bueno, este es uno de los temas que tiene más conocido, o de los temas más conocidos de Motorhead. ¿Puede decir su nombre mientras yo me empino el brazo? Esta canción se llama Ace of Spades. Haciendo la pildorita. La pildorita. Dice la palabra. Un clásico. Este tema aparece en el juego Tony Hawk Pro Skater 3. Mire qué bonito. Como tema principal de la presentación. Muy bien, pues este está tomando. Perdón, lo siento. Sí. Así que esperamos que les guste. Esperamos de que pasen un buen año. Nos vemos el 2016. Sí, el 2016. No, y. Chupen el pico, weón, es desgraciado. Váyanse a la cresta. Ya. Mientras nosotros no estemos transmitiendo, chupen el pico. Mira, mientras nosotros no sigamos sacando capítulos, escuchen lo anterior. Ah, sí. Así pueden comprender. Y tiren una idea, si es que se atreven. No, nadie se atreve. Son más maricones estos conches, son madre. Ya me voy. Vayas. Ya. Esta weá de tema se llama. Este maravilloso tema se llama. This is Base. De Motorhead. Aquí. En un podcast más. Chao, Doc. Ya, chao. Pásenlo mal, conchas de su madre. Nos vemos en la siguiente temporada. Adiós. No quiero despedir esta weá. Puta la weá, ya, cortan ya, chao. Blame, made the like it, baby, I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Tomamos un güero, está bien rico. Sí. ¿Sabes qué vas a poner el güero? ¿Qué? Está amargo. ¿Amargo? Está amargo. Amango. Amango. Qué divertido.